quisiera, no andaría siempre de ti platicando. Si no te quisiera, no estaría de noche y de día en ti pensando. Ay, amor, ¿cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay, amor, ¿cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? Si no te quisiera, no estaría por siempre mi alma penando. Si no te quisiera, no me pasaría las horas soñando. Ay, amor, ¿cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay, amor, ¿cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? Quisiera, no despertaría tan triste llorando. Si no te quisiera, yo no pensaría dedicarte mi canto. Ay, amor, ¿cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay, amor, ¿cómo pido a Dios